FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 17 de octubre, Día de la Lealtad. Ante el temor del dengue, ya no hay agua en la fuente donde mojar las patas. Los descamisados en la plaza aclaman por su salvador y protector, Juan Domingo Repelente. Scioli, ¿no quiere o no puede modificar la hora de su reloj? El actual Premio Nobel de la Paz y presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ratifica su pacifismo enviando más tropas a Afganistán. Al tiempo que el Premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, dice que la Argentina tendrá un papel fundamental en la tarea de reducir el calentamiento global. Las acciones destinadas a ello comenzarán a mediados de 2010 en Sudáfrica a cargo de un contingente de pechos fríos. Y mientras los mosquitos, que están más peligrosos que gorila con navaja, la chupan y la siguen chupando, entramos en un nuevo estado de coma. ¿Por qué me señalas? Porque tenés que empezar vos. Ah, yo tengo que empezar, pero yo ya empecé. Sí, a mí de chiquito me dijeron las damas primero. ¿Te dijeron eso? Por eso nunca aprendí a jugar al ajedrez. Ah, mira. Sí. Bueno, qué chiste. Bueno, buenas tardes, estamos en estado de coma. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Hola, buenas tardes, yo soy Sebastián, que ya he superado el casting, ¿no? Ha superado el casting. Ha superado sí, el sí, casting. Sí, sí. Muy así bien. Que ha quedado algo así como en planta permanente. Me quedé yo, pero se fue el operador, el osito, como le dicen. El osito ustedes. Hoy no está. ¿No está? No. ¿Por qué? Y porque está abrojado a toda su familia. Ah, volvió. Han venido de visita, así que está ahí como en un idilio. Volvió a reanudar el cordón. Se ve el cordón desde acá. Sí, lo volvió a anudar, ¿no? Sí, mirá lo volvió vos. A anudar. Mirá vos. Bueno, le mandamos saludos desde acá. Le mandamos saludos. Que ni nos debe estar escuchando igual. ¿Eh? Ni nos debe estar escuchando. Y no. No. Bueno, por ahí nos escuche después. Después. Bueno, no sé, en lugar de él no tenemos a uno que no es así. El otro operador osito, estrella. Pero tenemos al operador estrella, Mariano Zurita, que está con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Sí, el operador estrellado. El dice. Operador estrellado, bueno, si bien. Lo dice él, váyanos sí. a saber. Es verdad. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué? Sí, tranquilo. Bueno, ¿tranquilo? Sí, discúlpeme, ¿qué tenemos para dígame. Hoy? Uf. Un montón de cosas, ¿no? Sí, yo creo que si le cuento todo lo que tenemos, se nos va el programa. Y hacemos las 2 horas de programa. Sí, pero claro. Bueno, más vale hacerlo con lo que trajimos para hacer, ¿no? Con todo lo que tenemos, hacemos 2 horas de programa. Bueno, ¿vamos a arrancar? Dele. Ah, ¿yo? Bueno, sí, ¿usted? Sí, como todos ustedes saben, en estado de coma tratamos de relajarnos un poco, ¿sí? Y que los oyentes también se relajen. Y además de relajarse, que piensen algunas cosas, ¿sí? Y para eso, ¿qué tenemos? Lo de siempre, un acertijo, un juego que todos los oyentes deberán adivinar, o los que tengan ganas en realidad, y llamar y mandar mensajes con la respuesta. Así es. Sí, ¿le digo el acertijo? Dígame nomás. ¿Está dispuesta a escuchar? Sí, sí, cómo no. Escuche usted, señor operador, también. Una piscina, o sea, una pileta, lo que se llama comúnmente pileta, se llena en 30 días. No importa la cantidad de litros, si tiene 800 litros, si tiene 500, no importa si es un country o no. Bueno, dice, se llena en 30 días. Y cada día se llena el doble del anterior. El doble que el día anterior, ajá, ¿no? Sí. ¿Vamos hasta ahí? Sí. La pregunta es, ¿qué día estará por la mitad? ¿Ya sabe la respuesta usted? El operador ya levantó la mano. Porque usted estuvo escuchando acá la respuesta. ¿Es muy fácil? Uy, me siento de mal. Bueno, Yo estuve un buen rato. Sí. Para resolver el acertijo. Sí. Pero bueno, no tendría ni que decir. Una semana. Así de bueno. Una semana estuvo. No, tanto no, ¿eh? No. Bueno, no voy a develar cuestiones internas del programa. No. ¿Querés repetirlo? Así los oyentes empiezan a comentar. Claro. Ya está sonando el teléfono. Una piscina se llena en 30 días y cada día se llena el doble que el día anterior. ¿Qué día estará por la mitad? ¿Está? Está. 466-6559, 1561-54-0359. Esas son las vías de comunicación. Está el mail también, que es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Y después, bueno, a medida que vaya pasando el programa vamos a ir tirando otras consignas, otras pautas con las cuales ustedes se pueden ir enganchando y llamando y participando. Tenemos frase del día, de la semana, perdón. Tenemos frase de la ¿Tenemos semana, frase de la sí, semana? Sí. Una frase exquisita, si se quiere. Sí, excéntrica también. ¿Vos decís? Sí. ¿Ex-ex? Sí, ex-ex. Bueno. Sí. ¿Qué hacemos, no? ¿Con un tema para cortar un cachito acá? Vamos con un tema. ¿Vamos con los Cadillac? ¿Radio Criminal? Muy bien. We'll be right back. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Una y 20 de la tarde, 13:20. Sí. 13:20, ¿te acordás de la revista 13:20? 13:20, sí, me acuerdo. Una revista muy transgresora, muy prohibida. Uf. A nosotros no nos dejaban leerla en el colegio. Yo la leía. Obvio, más vale. Las prohibiciones, ¿para qué están si no? Sí, bueno, está bien. Volvemos, sí. Estado de coma, dijimos, 13:20. Vamos a ir con el tema de las películas que nosotros siempre... Ah, sí. Les comentamos a los oyentes y les decimos ahí que participen, que nos llamen, que nos comenten una película y se ganan el maíz. Se ganan el maíz para hacer pochoclo. Sí. Sí. Que lo que con lo que queremos insistir es con que esto es cierto. Sí, sí, sí. Sí. Porque es, ¿te acordás que una vez alguien llegó y dijo, ah, era verdad lo de la bolsita? Estaba la bolsita por ahí. Sí. Este es cierto. Bueno, entonces. Sí, entonces. A todos aquellos que nos quieran comentar una película, sí, nos pueden llamar a los teléfonos del programa, de la radio, 466-6559, 1561-540359. Así es. ¿Ah? Al celular, bueno, si quieren llamarnos al celular, pueden llamarnos, lo que pasa es que va a ser medio complicado sacarlos al aire si llaman al celular. Sí, un poquito. Yo estuve viendo una película. Ah, mira vos. Sí. ¿Qué estuviste mirando? Estuve viendo una película, no me miré con esa cara. ¿Con qué cara? Te haces el misterioso desde que llegamos y una película, pensando, vi una película. Pensando que voy a decir cualquier gilada. No pongas en mi cabeza pensamientos que yo no he pensado. No. Dale, bueno, decime. Estuve viendo una película que me la pasaron una vez, me la prestó un compañero de trabajo en, sí, una escuela. Ajá. Que se llama Los Escritores de la Libertad. Los Escritores de la Libertad, no, sí, la conozco. Una película de 2007. Ah, mira. Estadounidense, yankee. Sí, y entonces... ¿Sí? Que a veces hacen cosas... Generalmente, ¿qué? Artísticas, hacen cosas buenas. Sí. Generalmente artísticas. Lo tenemos que reconocer. Sí. Igual. Bueno, ¿de qué trata esta película? Dime. ¿De qué puede tratar? De un montón de cosas, de claro. No, trata de una experiencia de una docente que tiene que ir a trabajar, tiene que hacerse cargo de un curso en una escuela de Estados Unidos que tiene unas características bastante problemáticas, violentas, ¿no? Donde el ambiente que se vive en la escuela generalmente es un ambiente, como decíamos recién, muy violento porque hay muchos conflictos étnicos. Sí. Sí. Porque es una escuela que está adherida a un programa de integración, se llama, uh-huh, que lo que hace este programa de integración educativo en Estados Unidos es justamente integrar a las minorías étnicas, ¿sí?, a las escuelas públicas de Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, se mezcla todo esto y esto tarde o temprano termina generando justamente problemas muy relacionados a la xenofobia. Ajá. ¿No? Y bueno, y esta profesora de lengua y literatura, lo que allá es inglés, tiene que hacerse cargo de un curso del primer año de esa escuela con un montón de pibes que, bueno, son violentos, pertenecen a pandillas, bueno, están las pandillas de latinos, la pandilla de camboyanos, sí, de afroamericanos, bueno, entonces siempre en el salón surgen problemas, ¿sí? Que por ahí el camboyano miró mal al latino y bueno, sí, sí, ahí, sí, sí, bueno, y suceden muchos hechos violentos, muertes incluso. Y bueno, la historia ronda en cómo hace esta profesora para justamente terminar con todos estos problemas xenófobos, raciales, uh-huh, ¿sí? Violentos. Y es bastante interesante. Está bastante buena. Sí. Bueno, yo me guardo mis reservas con respecto a la película porque, bueno, siempre ven como xenófobo al tema del holocausto judío, ¿no? De los 6 millones de judíos, bueno, que fueron asesinados a manos de Hitler, ¿no? De los alemanes, de la Alemania nazi. Y como que no hay mucha, ¿cómo se diría? Introspección en cuanto a la historia propia de Estados Unidos. Sí. Recordemos que en Estados Unidos también hubo casos de xenofobia. Uh-huh. Podemos hablar del Ku Klux Klan, ¿no? De la persecución, sí, a los negros. Solamente en una parte, en un pasaje de la película, se hace una mención que durará, no sé, 30 segundos, 40 segundos, se habla de eso. Sí. Que tampoco se aborda, se profundiza mucho. Sino que se hace más hincapié en todo esto de ver que la xenofobia es solo de los nazis. Uh-huh. Eso es por ahí la crítica que yo le puedo hacer. No la terminé de ver igual. ¿Cómo no la así, terminaste? No, de ver? No. ¿Me está cargando? No me dio el tiempo para terminarla de verla. No, en serio, no me dio el tiempo. Así que no te puedo contar el final. Esto. Igual está, a ver, muy buena. Disculpame, yo no pretendía que me contaras el final. Odio que me cuenten los finales de las películas. Bueno, entonces. Eso no se hace. Yo les cuento el final. La profesora muere y bueno. Eso no se hace. Lero, tengo un mensaje. ¿Es un mensaje? ¿Que lo vas a leer ahora? Sí. A ver. Sí, sí. Es un mensaje que dice. Es una película imperdible, con mayúscula. Estaría bueno que la miren todos los docentes. Cecilia I. Cecilia I. I. Mm, muy bien, Cecilia. Perdón que el otro día no te haya saludado, Cecilia, pero bueno. Esto de hacer un programa en vivo es muy vertiginoso y a veces nos quedamos sin tiempo. Así que, perdón. Cecilia. Bueno, me te excusa nomás. Sí. Bueno, así que bueno, vamos a intentar entonces ver esta película. Está los escritores de la libertad. De la libertad. Está buena. Está basada en un hecho real, ¿eh? Está basada en un hecho real, sí. Bueno, de todas maneras, a los oyentes que se quieran comunicar con nosotros para contarnos la película que hayan visto esta semana, esperamos que sí, se la pasan pronto. Por la pasan por cable todo el tiempo, nos dice acá el operador. Sí, sí. Ah, sí. Mira. Nos vamos con un temita musical. ¿Eh? Ah, los Rolling Stones, sí. Painting Black. Hablando de negro y todas esas cosas. Oh,

Se comunicaron con nosotros María Luz, sí, y Néstor, que adivinaron. ¿Néstor? Néstor. ¿Néstor? Sí, Néstor. ¿El mismo que yo estoy pensando? No, no es el que vos estás pensando. No. Néstor de Álvarez, de Francisco Álvarez. Adivinaron el acertijo, te cuento. Hay alguien más que mandó un mensaje, Claudia también, ¿no? Claudia también adivinó el acertijo. No vamos a decir nada para que los demás sigan llamando y todas esas cuestiones. Aparte, exacto, porque si no, nos quedamos sin nada para el programa, sin relleno para el programa. Sí. bueno, y hay un mensaje ahí que acaba de llegar que no lo terminé de leer. No sé si lo querés investigar. ¿Querés que lo lea? ¿Lo leemos? A ver, para, dale, yo ya me imagino de quién puede venir este mensaje. Yo también. ¿Sí? Sí. Dice, viva el general. No sabemos cuál todavía. Ajá. Todos a San Vicente, ahí ya vamos sabiendo un poco. Se prohibirá la entrada a todo aquel que no porte revólver o pistola de grueso y corto calibre. No. Pedazos de madera con clavos en la punta, caña tacuara con punta aguda, gomera, bolitas, pedazos de baldosas de cualquier tipo, cadenas, arma blanca, manopla de hierro y otros elementos que permitan la efusión de sangre. Dejar sin aire dientes o sin alguna extremidad al adversario. Barbaridad. Sí, me lo imaginaba, Sergio. Sí, yo también me imaginaba que era, sí, Sergio. Oyente de Pateando en el Aire, oyente de Estado de Coma, oyente de la radio y además co-conductor de... Estalla Silencio. Exactamente. No hay más mensajes por ahora, ¿no? No, por ahora no tenemos, bien, más mensajes. Tenemos, en realidad. ¿Qué tenemos? Tenemos una frase, oh, de la semana... Terrible. Una frase de la semana que decíamos recién que es... excéntrica, exquisita, exuberante, etcétera, ¿no? Sí, no vamos a decir quién la dijo porque la idea es que ustedes adivinen, exacto, quién la dijo. Sí. ¿Y qué dice la frase? A ver. La frase dice: los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. Ajá, ¿los míos también? Y no sé, esto dice este personaje que no vamos a decir quién es. No. ¿Mm? No, así que... Así que bueno, pueden comunicarse con nosotros llamando al 466-6559 o enviando mensaje de texto al 1561-540359. Así es. ¿Nos vamos con un temita? ¿Nos vamos con, no, un temita o vamos...? ¿Con cuál? Mano Negra. Sí. Bueno. ¿Cómo era este? Hamburger Fields, ¿era? Sí, sería ese, algo así como colina de hamburguesas. Ahí va, digamos. Sí, McDonald's. Allá va. ¡Ah! Now here comes daddy, now here comes daddy, and here goes mommy, and here goes mammy. The baby's pretty, the baby's pretty, his name is Johnny, his name is Johnny. Now here comes daddy, under the fields, under the fields, 60 years in under the fields, under the fields. In the hamburger fields, in the end of fate, in the end of fate, we'll be educated, in the hamburger fields, in the hamburger fields, in the hamburger fields. Under the air-conditioned sky, fly, fly, my baby, fly. No matter if your daddy cries, fly, fly, my baby, fly. Over the hamburger fields, go out and see. In the end of fate, he's gonna live, he's gonna live, in the hamburger fields, in the hamburger fields, in the hamburger fields, in the hamburger fields, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Continuamos, ahora sí, en estado de coma, 1:40, 13:40. Si hay algún mediocampista agresivo, defensor de algún club de la zona que esté dispuesto a pegarme una patada en el pecho para bajar las galletitas que me estoy comiendo, le agradecería que se acerque a la radio. Estoy hasta las 3 de la tarde. Sí, Saavedra 81. Sí, trate de venir antes de las 3 de la tarde porque por ahí ya, para ese momento, ya no voy a estar hablando. Bueno. Bien. Los aplausos que estamos escuchando no son para vos, por lo que acabas de decir. No. No. ¿Y antes de los aplausos que estábamos escuchando? Antes de los aplausos estábamos escuchando Garota de Ipanema, que es una canción, una bossa nova muy conocida. Antológica. De las más conocidas, digamos, que tiene la música de Brasil. Ajá. Interpretada por Astrid Gilberto. Ajá. Astrid Gilberto es una cantante, es la artista invitada, sí, que tenemos para el día de hoy. Ah, es la música invitada, sí, mire usted. Es la artista invitada. Bueno, ella nació en Bahía el 29 de marzo de 1940. Ya me trajo. ¿Qué te pasa? Ya me trajo. A ver, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Esta vez no lo traje yo, lo trajiste vos. No, pero bueno, sí, debo reconocerlo. Pero ¿sabe, bueno, sabe por qué lo traje? ¿Por qué? ¿Sabe por qué acepté traer a esta música invitada? ¿Por qué se acepté? Yo nunca brasilera te pregunté si la podías traer. No, yo lo tuve que conciliar con mi conciencia. Ah, con tu conciencia. Sí. Bueno, listo. Entonces, acepté esta propuesta porque, bueno, ahora Brasil ya no es más un país subdesarrollado. Ah, ¿no? No, no me diga. Ahora pertenece al primer mundo Brasil. Ah, ¿sí? ¿Desde claro, cuándo es eso? Desde que se hizo socio acreedor del FMI. Ah, desde, mirá, que lo declararon sede oficial de los Juegos Olímpicos. ¿2016 es? Sí. 2016, sí. 2016, bueno, si me equivoco, me equivoco. Sí. Ah, ¿por eso la trajiste? Sí. Yo pensé que la habías traído porque te había gustado, porque escuchaste tenemos que, su música. Tenemos que seguir, etcétera, el ejemplo. Etcétera. Estoy hablando. Tenemos que seguir el ejemplo lechuza de nuestro hermano país brasilero y hacernos acreedores del FMI y proponernos como... Ay, sede. Bueno, como estaba contando, más vale, sigamos. Esta cantante brasileña ya de se bossa le traba nova, la lengua, mire. Samba y jazz, bueno, comenzó de una manera casi casual, podríamos decir, su carrera como cantante, ¿sí? Porque, bueno, se casó en 1959 con uno de los primeros guitarristas de bossa nova, con João Gilberto, de quien ahí viene su apellido, ¿sí? Ajá. Y en el año 63, acompañando a su esposo en Nueva York, mientras él mismo grababa un disco con el pianista y compositor Antonio Jobim y con el saxofonista estadounidense Stan Getz, un disco bastante conocido y muy buen disco, por cierto, Getz Gilberto, un disco de fusión entre jazz, sí, y la bossa nova. Y bueno, a instancias de su esposo, del tal João Gilberto, bueno, Astrid cantó unas estrofas, ¿sí?, para uno de los temas del disco. Y bueno, gustó tanto, a pesar de que ya no tenía experiencia previa en lo que se refería con una improvisada. Musical, sí, algo así como una improvisada. Grabó el disco Getz Gilberto. No recibió ningún crédito por ese disco, o sea, digamos que no fue aclamada. No sé si la ningunearon, pero digámoslo así, no le dieron pelota. ¿Sí? A ver si pocos estás años, a silencio hace bueno, algo con pocos respecto años a esto, después ¿no? se separó de João Gilberto. No sabemos por qué se separó. Si tuvo algo que ver este poco crédito que recibió. Bueno, no sé, en fin. Bueno, Garota de Ipanema, que es lo que estamos cantando, que es lo que estamos escuchando de fondo, qué desastre. La catapultó como una de las intérpretes más conocidas, ¿sí? De una Ajá. época de oro de la música de Brasil. Uh-huh. Y bueno, a partir de eso, fue reconocida en todo el mundo, comenzó con una larga carrera artística, grabó en varios idiomas, inclusive en español, sí, ¿sí? Empezó a escribir canciones en los años 70. Y además de cantante, es una pintora bastante reconocida y es conocida por su apoyo a los derechos de los animales. En fin, sí. Bueno. Ha recibido algunos premios como el Latin Jazz USA Award for Lifetime Achievement. Esto lo tuve que leer porque si no era imposible acordarse. Sí. Y fue inducida en 2002 al International Latin Music Hall of Fame. ¿Sí? Qué pedazo de artista. Sí, pedazo de artista. Así que si el operador se dispone, vamos a escuchar el primero de los dos temas que trajimos hoy para esta artista invitada. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo era que se llamaba? Xinguele. Sí. Xinguele. Bueno, vamos con eso entonces. Gingele e la Gingele e le Gingele e la Gingele e le Gingele e la Gingele e le Gingele e la If you give me gingele I will give you gingele If you give me gingele I will give you gingele Gingele, yele, gingele, yela, gingele, yele, gingele, yela. Un paso más acá de la cercana lejanía. Continuamos en estado de coma. En estado de coma. ¿Cómo estamos? Bueno, han enviado más mensajes y se han comunicado con nosotros al 466-6559 acerca de la frase que, bueno, esta lo frase voy a leer que decía, después. Que decía, los hijos de Ernestina de Noble, Ernestina de la señora Herrera de Noble, Noble son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Sí, tengo un problema igual. Mi teléfono lo dejé afuera. Ajá. Me mandaron mensajes ahí también. A así tu que teléfono. No puedo leer el mensaje ahora, pero bueno, lo envió Néstor. Néstor que Néstor, le pifió. No, le pifió. Sí, sí. No es quien vos decís, Néstor. No. Sí es quien dice Walter. Sí. Sí es quien dice Walter, muy bien Walter. Y parece que estamos así medio fácil hoy con el tema de los... ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, yo, ¿no? Porque con el acertijo también. Yo los voy a desafiar acá, en este preciso instante, los voy a desafiar a que adivinen... Otra frase que se dijo en la semana. ¿Ah, sí? Sí. Y que si ustedes son igual de mal pensaditos como yo, lo van a sacar al toque. Ah, vos sos mal pensado, yo no lo sabía. En realidad mal pensado hace no. Poco que te tiendo a deslizar mis pensamientos hacia otros lados que por ahí son muy poco convencionales y muy poco éticos y políticamente incorrectos, si se quiere. Me está dando miedo, me parece que me sí, voy a retirar. Dice, resulta estratégico que nos adelantemos a los problemas. Venimos de una experiencia alentadora como la ocurrida ante la gripe A. Parece que a este señor le gustaba que haya gripe A, parece. Ajá. Dice, venimos de una experiencia alentadora como la ocurrida ante la gripe A, donde todos trabajamos en forma articulada. Mira vos. ¿La repito? Dale, repetila. Resulta estratégico que nos adelantemos a los problemas, está haciendo referencia al dengue, venimos de una experiencia alentadora como la ocurrida ante la gripe A, donde todos trabajamos en forma articulada. ¿Está? ¿Se entendió? Se entendió. Nos pueden llamar al 466-6559 o al 1561-540359. También pueden llamar a esos teléfonos. Pueden llamar a esos teléfonos para el acertijo. Que sí. No los voy a desafiar con un acertijo nuevo, sino que vamos a dar la instancia a que sigan llamando y sean más los que adivinen. Dale, ¿querés repetir el acertijo? Sí. Así le recordamos a los oyentes. Una piscina o pileta se llena en 30 días. Y cada día se llena el doble que el anterior, que el día anterior, ¿no? ¿Qué día estará por la mitad? Uh-huh. ¿Está? Está. ¿La cuestión está planteada? Está planteada. Llamen, manden mensajes, manden mail y... Homenaje a Poncio Pilato. El 15 de octubre fue declarado por la Organización Panamericana de la Salud como Día Mundial del Lavado de Manos. Varios países se sumaron a la propuesta. Nuestro país encargó a 5 miembros del Consejo de la Magistratura, cercanos al oficialismo, a que participara de la iniciativa, lo que habría provocado el enojo del juez Faggionato Márquez. Desde el oficialismo afirman que solo le soltaron la mano al magistrado. Ampliaremos. La canción se llama La Chica Banda. Vamos con Café Tacuba haciendo La Chica Banda. Yes.

dudas acerca de cuestiones de interés general. Hoy la hemos convocado, señoras y señoras, a ella, para homenajearla, ya que es la madre, la gran madre. ¡Qué madre! Estamos con la doctora Nosa Bumpom. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Disculpe la mala onda. Buenas serán para usted. Yo tengo acidez. ¿Perdón? ¿Acidez? Sí, mi querido. Ocurre cada año, la previa al Día de la Madre. Pero, doctora, qué pena, siendo un día tan especial. ¿Especial para quién? Para ustedes, las madres, seguramente. Ay, mi querido, cuánta ingenuidad, qué ternurita. Mire, al seguro se lo han llevado preso hace rato ya. Usted no es capaz de entenderlo. Madre no es, ni será, espero. Sí, doctora, realmente me ofende tanta agresión, siendo que la he invitado especialmente para homenajearla. Usted es hijo, ¿verdad? Yo, sí, digo, nací del vientre de mi madre, por lo tanto... Y dígame usted, ¿cómo trata a su madre? Yo... Déjeme que le diga algo, mijo. Los hijos son lacras, lacras humanas, ¿sabe por qué? Digamos que todo viene bien desde el nacimiento, en donde sufrimos de insomnio hasta que se adapten al cambio horario y esas cosas. Y cambiamos pañales ya que se cagan todo el tiempo. Encima oímos comentarios tales como, ¡qué bonita es caquita del señor! Es mierda, igual que cualquier otra. Sigo. Van creciendo más o menos mimosos con quien los parió hasta que les empieza a crecer el vello y se llenan de granos. A partir de ahí, digamos, se la pasan despotricando contra una, 364 días al año, sí, pero de golpe. Maravillosamente, como por arte de magia, se transforman en hijos encantadores que ven a sus madres como encantadoras. Ese día, el día de la madre. Generalmente nos tratan como trapos. Revolean sus malignos ojitos ante comentarios como «lleva abrigo por si refresca» o «tené cuidado con lo que tomás, a ver si te ponen alguna droga sin que te enteres». Y eso no es todo. De tal palo, tal astilla. Por supuesto, este refrán está muy relacionado con los progenitores de las criaturitas. O sea, los maridos. ¿Y qué? ¿También va a tirarse en contra de los maridos? Y sí, querido. Maridos, digamos, es un genérico. Lo que trato de decir es cualquier ser humano de sexo masculino capaz de hacer lo suyo para que una se embarace, ¿entiende? Creo que sí. Ay, pensar que alguna se nos ocurre vivir con el infeliz. Perdón, como le decía, está comprobado que hijos y maridos complotan contra las madres, también 364 días al año. ¿Y eso cómo sería? Así como los hijos nos tratan como a trapos, los maridos nos ven como Wonder Woman, que todo debemos hacer aunque no queramos y o podamos. Ahora sí, la previa al Día de la Madre se escuchan cosas como «mañana es el día de mamita, tengamos al menos un día de paz». No la hagamos enojar ni estar encerrada en la cocina todo el día. Es su día, ¿entendés? Una escucha detrás de la puerta y suspira aliviada, creyendo que al menos ese día va a descansar. ¿Y entonces? Es que a la mañana siguiente, la del festejo en cuestión, la despiertan a una con mate y tostadas al grito de ¡feliz día! La sonrisa que nos han provocado nos la borran de golpe cuando abrimos el paquetito y ¡no! Procesadoras, tostadoras, cafeteras, etcétera. También sets de belleza, depiladoras, máquinas para ejercitar sin salir de su casa, etcétera. Todo para la mujer moderna, dicen. Todo para que trabajes menos, dicen. Todo un horror. ¿Eso también dicen? No, querido, eso lo decimos nosotras. Ay, a ver vos si me bajás un poco la música. Hermosos, hermosísimos regalos. Todo para la mujer esclava, diría yo. ¡Qué mujer moderna, ni ocho cuartos! Sin lugar a dudas, tanto este día como todos los demás que se le puedan ocurrir, son espantosos inventos para que no dejemos de comprar, comprar y comprar. ¿Le parece? Sí, claro, el comunismo, el consumismo, perdón. Ah, claro, claro, el comunismo es otra cosa, creo. Mire, ya bastante con la payasada de este día como para cambiar de tema. ¿Y qué tema, querido? A pesar de tanta charla, la acidez no se me fue. Yo le agradezco la invitación, mire, pero me voy de raje a comprar medio litro de leche a ver si pasa la molestia. Bueno, doctora, ¿qué decirle? Lamento el disgusto. Gracias por estar con nosotros y feliz día mañana. ¡Ay, no te digo yo! Hijo tenías que ser. Un litro me voy a tener que comprar ahora. Uy, como siempre, en estado de coma, la opinión autorizada de una especialista. ¿Qué digo? Una mujer maravillosa. Una gran madre que lo parió. gozando de este sol. Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Último momento. El juez Ollarvide desestimó el pedido de Maradona y lo instó a no llorar sobre la leche derramada y que en lugar de eso se la beba. Ampliaremos. Estados de coma. Estados de coma. Estados de coma. Estados de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Malo sí, malo si no, ni pregunte. Seguimos en estado de coma, 14 horas, 13 minutos. Queremos contarles a los oyentes que acerca de la agenda cultural, sí, para este fin de semana, actividades que se pueden hacer hoy sábado y mañana, domingo. Sí. Esta noche va a haber un festival solidario en apoyo y defensa de la lucha de los trabajadores de Kraft ex Terra Bussi, sí, a partir de las 20 horas en la Escuela Media número 2. Sí. Esto queda en Justo Arac, entre Belgrano y Uruguay, aquí en Moreno. Y bueno, para charlar un poquito acerca de este festival y bueno, cómo se fue armando, quiénes son las bandas que van a estar esta noche y demás, Estamos en comunicación telefónica con Walter Carrera. Hola, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Walter? Bien, ¿y ustedes? Bien. Todo bien. Bueno, Walter, contanos, bueno, en principio, ¿quiénes son las organizaciones que están convocando a la actividad de esta noche? Bueno, las organizaciones en realidad son muchas. Sí. En un principio habían sido bastante pocas, una primera reunión que se hizo mucho. Voy a contar un poco la génesis, para tratar de acordarme un poco también quiénes fueron participando y sumándose. Uh-huh. Dale. Antes de la represión que sufrieron en la puerta de la fábrica Terrabús y los trabajadores y las organizaciones políticas, estudiantiles, sociales que acompañaron, se había convocado una reunión en el Hospital de Moreno y habían asistido algunas organizaciones conocidas de acá, o sea, con las que nos podíamos contactar o las que teníamos un vínculo cotidiano. Sí. Después de esta reunión, estas mismas organizaciones que participaron difundieron que la existencia de este espacio y se empezaron a sumar otras organizaciones políticas, sociales, sindicales. Y en una segunda reunión se participaron los trabajadores de la fábrica Terrabusi, uno de la comisión. Sí. También estuvieron presentes los trabajadores del subte, del ferrocarril. Y en esa reunión se acordó hacer un festival solidario que contribuyera un poco al fondo de huelga. Uh-huh. Sí. Ya que algunos están sin cobrar o se les está haciendo muy complicado juntar guita para la familia. Y el fondo de huelga estaría destinado justamente a juntar algunos mangos para llevárselos a los trabajadores, ¿verdad? Claro. Hoy me preguntaba una vecina, bueno, pero si ya se arregló todo el conflicto. Y eso es lo que se encargaron los medios de decir. Pero sí. Las declaraciones de los trabajadores ayer justamente fueron que el conflicto no está del todo solucionado. Sí, no reincorporaron a todos los trabajadores. Sí. Entonces, como que la lucha continúa y, bueno, el festival sale un poco en apoyo, difusión y también como para que se sientan contenidos y, aparte, nosotros poder organizarnos para futuras situaciones similares o no, porque también esta comisión está en lucha contra la precarización laboral, uh-huh, donde muchos de los trabajadores estatales la están viviendo cotidianamente. Sí. Está muy bien. Y te hago una consulta. Sí. ¿Esto supuestamente tendría una acción a seguir más allá de este festival solidario y de juntar la plata para los trabajadores? ¿Hay algunas otras actividades que se van a desarrollar más adelante? Quieren hacer un montón de actividades. Uh-huh. El asunto es que hoy se hace el festival y después, sí, de esto se reuniría la comisión para ver, bueno, para evaluar esta situación y ver cómo se puede seguir hacia adelante. Bien. ¿Quiénes son los que están convocando, las organizaciones de acá de Moreno que están convocando al festival solidario hoy? Un montón. A ver, está la Víctor Choque, la agrupación de ATE. De ATE. Uh-huh. También están agrupaciones docentes, la Bordeaux, la Docentes en Lucha, también están, bueno, unas agrupaciones de Merlo Agreta y, uh-huh, la Lista Negra. Sí. También está la CCC, el PCR, también podemos encontrar al MIR, también está, ¿quién más? Esperen que siempre me olvido. Bueno, está el FOL, el FUL, uh-huh, y la Mesa Coordinadora Barrial. Bueno, está entre tantas otras, ¿no? O sea, bien, el MST también acompaña, de hecho fue uno de los que propuso también apoyó también fervientemente la propuesta del de hacer un festival. Así que, bueno, esas son las agrupaciones que... Bueno, muy y bien. Tengo una... y hay muchas más. Sí, tengo una pregunta, Walter. Tenemos entendido que como parte de este festival solidario de esta noche va a haber una muestra plástica, sí, y que además van a tocar bandas. ¿Podés contarnos un poquito quiénes van a estar? En realidad se armó en esta reunión de la Comisión contra los Despidos, la Precarización Laboral y demás, sí, una comisión que se encarga del festival. Ajá. Se encargó en detalle de armar el festival, uh-huh, que son representantes de algunas agrupaciones o algunos también independientes que fueron participando. Sí. No tengo en detalle todas las bandas que van a participar, porque tengo un papel guardado por ahí, pero sí sé que está entre ellas la Chancha Limpia, uh-huh, sí, que es... un grupo de músicos de Moreno que están muy comprometidos con las organizaciones sociales y las reivindicaciones que ellos toman y justamente con los trabajadores de Terrabusi también al estar acá en Moreno y ser al estar esta convocatoria no dudaron en sumarse a tocar, bueno, uh-huh, entre otras bandas, ¿no? Está bien, entonces tenemos hoy sábado 17 de octubre a las 20 horas en la Escuela Media 2, Justo Darac, entre Belgrano y Uruguay, en Moreno, el festival solidario en apoyo y en defensa a la lucha de los trabajadores de Kraft, ex Terrabusi, y van a tocar La Chancha Limpia, Los Chaguas. Ah, ya lo tenían ustedes. Lo teníamos acá, sí, porque nosotros no somos ningunos improvisados. Muy bien. Bueno, a veces. Los Chaguas, La Picada, Meta Negra y Semifusa, Peste Negra, Brutos, y también va a haber una muestra plástica. Sí. Sí. A aclararle un poco también a las familias que puedan llegar a asistir, a los vecinos, a estudiantes y todo, que son bandas que no son de heavy metal, no son fuertes, pero también por una duda que había también entre algunas personas de la escuela. Sí, sí, sí. Ah, uh-huh. Es un festival para que todos puedan ir, ¿sí? Para que todos asistan, puedan disfrutarlo y justamente puedan de esta manera también dar el apoyo a los trabajadores de Terrabusi. Buenísimo. Y quería aclarar otra cosa que faltaba también. Bueno, tiene una entrada de 2 pesos en el festival y si no hay un bono contribución de 5 pesos. Sí, todo esto para el fondo de huelga, recordemos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algo más, Walter, que nos quieras aclarar? Bueno, Walter, nos estamos viendo. Cuídense. Muchísimas gracias. Hasta suerte, ¿eh? Gracias, Walter. Hasta chau, luego. Chau. Esto es La Vela Puerca. ¿Cómo se llama el tema? ¿Contradecir? Ahí está. Sería muy bueno saber y no pensar, sería de nuevo saber pa' nunca hablar, ser un fantasma deambulando por ahí, ir levitando ajeno a todo y no sentir, pero no puedo, es más fuerte que yo, lo veo todo, de rabia sube la presión, me transformo. Tan lejos y ahora está en vos el dar sobre tu cara, se te van a colgar, maldita excusa la que pinta ser quien sos y alguien dibuja realidad. Sí, tenemos un llamado telefónico, por eso estamos pisando el tema musical. Así es. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Néstor. Hola, Néstor, ¿cómo te va? Sebastián habla. Néstor, acá muy bien. No, llama para comentar la película. Ah, sí, que habíamos dicho, buenísimo, ¿no? Que si querían llamar, que llamaran. Dale. Quería llamar, bueno. Fue en conmemoración al Día de la Madre, voy a comentar la película Manuelita. Manuelita. Sí, sí, sí. A ver, ¿y cómo la relacionamos con el Día de la Madre? Bueno, escuchen y van a saber. Ah, dale. Es una producción del año 1998 de Telefe. Sí. De Dios. Sí. ¿Qué producción es la de Telefe? Sí, sí, sí. Es más, estuvo nominada, ¿no?, para integrar los premios de la Academia. Sí. Que, imagínense qué tipo de película estoy hablando, ¿no? Sí. Una película. Hubo otra gente que la quería minar, justamente. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué Manuelita para el Día de la Madre? En realidad es una mirada más que nada hacia la madre de Manuelita, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería eso? Yo no la vi la película igual. Bueno, te la recomendaría para que no la veas. Yo tengo la desventaja de tener dos niñas que me las hacen ver más o menos entre 10 y 15 veces por semana. Las sabes de memoria, digamos. Claro, y tengo una mirada crítica hacia ellas. Y sí, después de tantas veces me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí, un poco crítica, no tanto. No tanto, está bien. En realidad es por el tema de la madre, es una madre abandónica, la Manuelita. Una mirá madre vos. Abandónica. Sí, sí. Ah, mira. Empieza la película ya con eso, porque Manuelita nace de un huevo. Claro. Sí. Bueno, el huevo desaparece en un instante del nido, ¿no? Donde la cobija su madre, en teoría, que tendría que estar cobijándola. Sí. Hace un raid por todo Pehuajó. Claro. Hasta que vuelve al nido y la madre nunca se enteró. Ah, mira. Claro, digamos que eso no la deja muy bien parada la madre. Esto de que nunca se enteró que le faltaba un huevo, que le faltaba una criatura. O sea, Manuelita. Un único huevo. Si vos dijeras, bueno, tenía 15 huevos. Claro. Sí. Ah, un único huevo encima. El único huevo. Y Manuelita no tenía hermano, señora. Mira usted. ¿O usted sabe que Manuelita tenía hermano? No, bueno, qué sé yo. La verdad es que no lo sé. Pero estamos hablando de un personaje muy importante de la cultura argentina. Sí, sí, sí, bueno, sí. Conozco a Manuelita y además, bueno... No conocíamos a la familia. No conocíamos a la familia, exactamente. Bueno, la cuestión es la siguiente. Más allá de que esta mujer no se percató de esta situación, crece Manuelita, ella le da poca bolilla y nada, esa es la realidad. Bueno, la cuestión es que, bueno, Manuelita conoce a Bartolito, se crean juntos, que van al colegio, que la maestra también... ¿Y Bartolito quién es? Bartolito es el novio. ¿Y qué, es tortugo también? Y sí, discúlpeme, pero yo con un perro no todavía no... Bueno, pero usted no es Manuelita, Néstor. Pero soy humano. Bueno, sí, qué sé yo. Las especies más o menos se conservan hasta un punto. Después ya entramos a otra cosa. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, Bartolito es un tortugo que, bueno, la cuestión es que... Es un tanto amanerado, diría Manuelito, pero bueno, ahí estamos entrando en otro tema que no, sí. no es el... Bueno, la cuestión es que con el tiempo Manuelita crece, Bartolito se enamora de Manuelita, un enamoramiento medio ficticio, diría yo, pero bueno, como dije, no quiero entrar en ese tema. Ficticio, no platónico. Claro, no platónico, no, ficticio. Ajá. Sí. Es forzado, más que nada. Forzado. Claro, sí. Bueno, la cuestión es que Manuelita, cuando Bartolito se le va a declarar, ¿no? Después de superar tantas y tantas cosas, Manuelita desaparece de Pehuajó a través de un globo aerostático que había en una feria. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que dice la madre? Cuando todo Pehuajó se desespera para buscar a Manuelita que se iba y no podían agarrarla. Sí. No podemos hacer nada, dice la madre. Claro, en realidad nunca hizo nada tampoco. Por eso, es más, sí. Estaban haciendo un favor a la madre. Claro. Una Manuelita adolescente estamos hablando. Ajá. ¿No? Ya más conflictiva, más problemática. Claro, sí. Bueno, tiene unas peripecias, aparece en París, después de pasar por unos chanchos que quién no sé qué quieren hacerle. Y bueno, desastroso. Mira la cuestión es que desde acá, desde Pehuajó, hay un grupo integrado por el señor Larguirucho y bueno, Bartolito y un topo que hay ahí, sí. Que quieren construir una máquina para ir a buscar a Manuelita. Ajá. ¿Sí? Bueno, de hecho, son los únicos. La madre no aparece en ningún momento. Ajá. Manuelita acá en Pehuajó, perdón, en París, se hace famosa porque es modelo. Sí. ¿No? La cuestión es que sale una revista, ¿no?, de tirada mundial, porque llega a Pehuajó una revista con Manuelita exitosa ya. Ajá. Y la madre Manuelita ahí se acordó que tenía una hija. Claro, me imaginé, sí, muy poco original. Que iba a estar bien, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, vamos a... ¿Por qué decía que la madre es una madre abandónica? Porque en el éxito de Manuelita, ella se hace cargo de su hija, que sí. Ha dejado partir sin tener... la mínima razón de amor, o sea, esto de que la maternidad es un instinto es sí. Mentira, porque Manuelita que era tortuga, claro, y los animales se manejan por instinto, sí. Y esta tortuga no tenía instinto maternal. Bueno, mira vos. Bueno, igual Néstor, podríamos suponer que no todas las madres son iguales, ¿no? Digo, no, por suerte. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, el tema es el siguiente, Néstor, entonces vos recomendás no ver esta película. Si no tienen otra cuestión, por ejemplo, ahí escuchen de lejos mis hijas que sí. Ya les voy a poner Manuelito, porque se tranquilizan. Para que vean que tiene una madre, ¿no? Claro. Para que valoricen su madre. Claro, no, claro. Como para que las madres digan, una madre judía podría poner esto. Bueno. Viste que como soy yo y cómo es esa madre, ¿no? Como para que tengan una comparación. Está muy bien. Néstor, bueno, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias por comunicarte y acá tenés tu bolsita de maíz pisin gallo para hacerte unos pochoclos con tus hijas y con tu y no ver Manuelita. Señora. Exactamente. Manuelita solo, bueno. Bueno. Nos vemos. Dale. Un beso nos grande. Vemos, Néstor, chau. Gracias. Chau, chau. Y ahora nos vamos con la Gran Orquesta Republicana, Caminante. Así es. Legal en mi cabeza, un amigo, una ciudad.

Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de Coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio, les gusta Huma Diario. Bien, como todos los sábados tenemos en este programa la digna sección del tema pedorro. Ja. Otra vez quiero aclarar que fue muy trabajoso buscarlo. Sí, realmente. Porque, bueno, la discografía de este muchacho abunda. Sí, bueno, de temas pedorros. A ver, vale hacer una aclaración. Abunda de unos años a esta parte. Sí, desde porque que empezó su carrera artística hasta esta parte. No, es verdad. No. No desde que empezó su carrera artística, porque creo que es un gran artista. Ha sido un gran artista. Escúcheme. Pero en los últimos años ha dejado bastante que desear. Yo creo que ahí está la discusión. Escúcheme, este hombre en cuestión creció a la sombra de Charly García y de Luis Alberto Spinetta. No. Yo creo que definitivamente hay discos de él que son realmente impresionantes. Sí, no coincido con usted. Igual. Bueno, no importa. La cuestión es que nos vamos a presentar el tema pedorro. Sí, por favor, señor operador, a ver si lo manda. Sí, ya este está. Este es el señor Fito Páez, sí, haciendo Mariposa Technicolor. Así es. Mensajes que mientras estamos escuchando ahí de fondo al tema pedorrísimo, y lo digo yo, así que si sí, quieren... Sí, está bien, coincido con usted. Que fueron llegando, mensajes que fueron llegando al 466-6559 y al 1561-540359. Ya no sé ni cuál leí, a ver, este que dice... viva el gen... Sí, este sí, ya lo leímos. Ya lo leímos. A ver, ¿tiene alguno usted por ahí? Sí, yo tengo uno que dice... Ah, este es en relación a la frase... A la primer frase que tiramos, que sí, era esta, los hijos de la señora Herrera Noble son nuestros hijos, que dice, de eso habló Carrió por los exámenes de ADN compulsivos que propone el señor K a los nacidos en el proceso militar. Supongo que lo dijo el señor K o alguno de sus sicarios, este fue Néstor, no Néstor. No Néstor. No has acertado. No. Después, acá, soy Sergio por la frase, no sabemos cuál. Puede ser que esa persona tenga contacto directo con Dios y que se comió la comida de los tobas desnutridos del Chaco y cuyo ex marido es presidente de la sociedad rural chaqueña y en sus tiempos libres en el pasado era una funcionaria de la dictadura y que además fue abogada durante la privatización de la telefónica del Chaco donde se despidió más de 800 empleados. Sergio, me parece que estás hablando de la primer frase y sí. Es ella. Nosotros acá fuera de micrófono decíamos que no, pero porque la asociábamos con la segunda frase. Sí, es quien vos decís, sí. Sergio. ¿Hay algún otro? A ver. Sí, tenemos un mensaje más acerca de el acertijo. Sí. ¿Sí? Que a dice, Ceci y Sebas, avísenme cuando la pileta esté llena. Con eso me conformo. Besos. Esta fue María. Gracias, María, por el mensaje. Bueno, No adivinó, ¿no? O sea, no, creo que ni siquiera... No adivinó. Se conforma solamente con que le avisemos. Aunque el Día de la Madre debería festejarse todos los días, desde este medio saludo a todas las mamis por mi parte. Agradezco a mis hijos María Cecilia, Mercedes y Agustín por el honor de haberme dado el hermoso título de mamá. Cecilia ahí, con un poco de autobombo era el mensaje este. Está bien. Está muy bien, claro, sí. Ah, es todo un orgullo ser... Sí, tal cual. Sí, es todo un orgullo ser tu mamá, la verdad. No sé qué querrás decir, pero eso lo vamos todo, a charlar. Todo un logro, un sacrificio también. Bueno, y este es un mensaje personal que me mandó Romy para mí, porque bueno, mañana, además de ser el Día de la Madre, nosotros estamos cumpliendo aniversarios de concubinato, conyugismo, no sé cómo se dice. Bueno, gracias Romy, sí, es verdad, te amo. Y a ver, bueno, además de el tema pedorro, estuvimos escuchando en el medio. Ay, no sé qué es eso que está sonando. ¿Qué es esto? No, la verdad que no tengo idea. A ver, vamos pero a esperar. ¿Qué está haciendo? Vamos a esperar a que avance. Es un heavy metal, aparentemente. Sí. Por la guitarra esa distorsionada. ¿No? Sí, parece. No. Ah, ¿por qué es 17 de octubre? ¿Que esto lo pidió el señor que está en comunicación con nosotros? ¿Hay una comunicación con nosotros? A ver, ¿hola? ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué partido estaba mirando? No, estamos acá en el cine, estamos mirando el partido de los Andes. Ah, yo estoy mirando el de Gimnasia. ¿Te acuerdas de mí? El Ángel soy yo. El Ángel, sí. Sí, el de Cielado. Pero ah, usted, ¿cómo le va? Sí, que hablamos el día ese de la procesión a Luján con usted, sí, es verdad. Me dieron permiso, sí. Así es. Tengo así como un tachango acá en el cielo. Ajá. Yo le había prometido algo, ¿eh? Sí, ¿por qué el tema? Explíqueme. ¿Por qué el tema qué? ¿Por qué el tema que estamos escuchando? Me dijeron que lo pidió usted. No, yo no pedí nada. ¿No? ¿Seguro? No, que yo sepa, no. ¿Estás seguro? ¿Qué no. están tocando? ¿No escucha que está sonando de fondo? A ver. Ah, sí, ahora sí, ¿no? Claro, me mandó una versión. Bueno, ajá. Eso nunca muere. ¿El qué? ¿El heavy metal? El movimiento. ¿El movimiento? ¿El movimiento? ¿General? Hola. No, aparte que tarda porque Borges le está rascando la espalda, viste que le faltan las manos. ¿Quién es claro, que, sí. ¿Quién es el que tarda? El general. ¿General? ¿El general? ¿Qué general? ¿Cuál de todos los generales que hubo en la historia? ¿Qué tal, compatriota? Ojo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que no hablaba con nadie del país. Mire usted, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Le puedo decir compañeros? Bueno, a ver, bueno. No es un término que se pueda aplicar solamente a una ideología política, sí, ¿por qué no? Compañero. Sí, bueno, sí, está bien, díganos. El desangelado Raúl me decía que tenían ganas de hablar algunas cositas conmigo. Sí, en realidad, a ver, hace mucho que hay gente que quiere hablar con usted, es verdad, sí. Y algunos que le haría muy bien hablar con usted, me parece. Usted sabe, compañero, que me parece que si hay algo que no quieren hacer es hablar conmigo. ¿No? ¿Y usted por qué le parece esto, general? Sabe que hace rato que dejé de ser peronista. Ajá. ¿Cómo es eso? Ya se lo dije cuando venía a Beatriz Guido en el avión. Ajá. Cuando volví de Puerta de Hierro. Sí. Ella me dijo, general, yo que siempre fui gorila, me di cuenta que usted es el único vínculo de unión posible para la República Argentina. Mire usted. Y me dice, me hice peronista. Ajá. Y yo la miré y le digo, chiquita, usted empieza a ser peronista cuando yo ya dejé de serlo. Venía un poco a contramano. No, lo que pasa es que hay que pensar en los movimientos deben evolucionar. Nosotros hicimos el país que necesitábamos y el peronismo, que se volvió ya una cuestión casi genética de la argentinidad. Nadie va a dejar de hablar de peronismo nunca. A favor o en contra, pero el peronismo siempre está. Podríamos acordar. El peronismo siempre está. Con las críticas, con las virtudes, con lo que no pudimos conseguir. Pero el peronismo siempre va a estar. Porque el pueblo, perdónenme compañero que lo interrumpa. Sí. El pueblo, a través del movimiento justicialista, se dio cuenta que pertenecía a una clase reivindicada. Y que nadie se olvide que con errores y defectos, la torta se dividía de otra manera en aquel entonces. Entre el trabajador y la oligarquía, o entre el trabajador y la burguesía. Sí. Era distinto. Sí. Y escúcheme, le hago una pregunta. ¿Qué opina usted desde el lugar donde está, no? con todo esto que hoy justamente se estaba proponiendo hacer tres actos, ¿sí? Que en los tres actos iba a enarbolar la bandera del peronismo, ¿no? Desde veredas distintas, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿Qué le diría a esta gente que...? Desde los políticos está bien porque nosotros somos un movimiento. Ajá. Usted sabe que aunque a mí no me guste decirlo, en la Argentina cualquiera puede ser justicialista. ¿Sí? Es tan abarcativo, según parece, que por lo menos ahora cualquiera puede ser justicialista. Nosotros en algún momento, por una necesidad, hicimos un pacto que no me gustó mucho, pero fue una necesidad política con el conservadurismo argentino. Fue el responsable de eximir al pueblo de las elecciones durante tantos años. Claro. Y sin embargo, tuvimos que hacerlo porque la necesidad histórica lo demandaba. Así que los muchachos canten la marcha y toquen el bombo. Está bien, está bien. Bueno, no sé, me deja sin palabras lo que... Sí, la verdad diciendo. Es que a mí también. Me choquea de estar hablando con... Sí, es con quien estoy hablando, ¿no? Un día acá me preguntaba a Borges, porque acá nos amigamos. Ajá, sí, no les quedaba otra quizás, ¿no? Como le decía el muchacho... Usted sabe que a mí me sacaron las manos, yo le leo algún libro, él no ve y él me rasca la espalda, ¿no es cierto? Claro, y él le da vuelta a la hoja también. Y él, claro, él sí. Me da vuelta a la hoja porque se puede mojar el dedo con la lengua. Exacto. Y entonces me decía Borges, que un día si quieren yo los comunico también, porque andamos bien ahora. Me decía Borges, pero escuche, me dice, fíjese el gobierno de Menem. Sí. ¿Y si usted qué hubiera hecho? Lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Lo hubiera hecho lo mismo. ¿Y en qué nosotros siempre fuimos pragmáticos. Y sí. Después hubiéramos hecho lo mismo que hizo Néstor Kirchner. Ajá. El peronismo siempre ha sabido interpretar la realidad. Sí. En la cual se encontraba vinculado. Sí, claro. Lo que pasa es que interpretar la realidad... Lo que pasa es que para quienes pretenden el purismo de la política, malas novedades les tengo. Eso no se puede conseguir. El problema no es la política. Ni los hombres que hacen la política, sino es una cuestión de identidad, de humanidad. El poder termina corrompiendo, termina carcomiendo los ideales. Sí. Hay que tratar de mantenerlo siempre a través de los jóvenes para que la sangre nueva venga a intentarlo otra vez. Por lo menos, compañero, vender cara a la derrota. Sí, escúcheme otra pregunta. ¿Qué opina usted ahora de toda esta cuestión que hay con respecto... a la selección nacional de fútbol y Sudáfrica y el mundial de Sudáfrica? Imagínese que yo mucho de fútbol no puedo opinar porque soy de Racing, pero sí. De cualquier modo sí. Me parece que a Diego lo ha superado un poco la situación. Ajá. Y espero sinceramente que Messi lo nacionalice en Argentina. Sí. Para que ponga un poquito más de ganas. Lo que pasa es que los chicos de KCB todo están acostumbrados a vivir en otro medio ante otras circunstancias y se desapasionan un poco. Claro, claro. Todavía la Argentina sigue teniendo esa distinción a pesar de todo con el fútbol de Europa, que el fútbol de Europa es una gran maquinaria empresarial, y aquí todavía las pasiones y los viejos dolores siguen saliendo a través de las pasiones populares, como en este caso es el fútbol. Sí. Sería bueno que todo eso saliera en la política, pero está un poco desactivada la cosa, según me parece, ¿no? Ajá, las militancias están un poco caídas, pero bueno. Pareciera. Yo alguna vez lo dije con Tomás Eloy Martínez en un reportaje que él me hizo. Ajá, era una tendencia universal. Sí. A que el capitalismo le iba a ir ganando la carrera, la militancia política. Sí. Y así lo parece. Presentí. No fue tanto un estudio político como me he dedicado a hacer, pero al fin y al cabo fue sentir que se iba a pasar. Nos iban a dar en los espejitos de colores más de una vez. Ajá. Bueno, General. Deberíamos ir cortando la comunicación. Dígame, coronel chiquito. Dígame, coronel. ¿Coronel? Aquí volví a ser el coronel Perón. Bueno, coronel. Bueno, coronel. La verdad, bueno, no podemos negar que fue toda una sorpresa haber estado hablando con usted. Sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Como aquí existe la posibilidad de la reflexión, sí. Quisiera, aunque sea un poco tarde, pedir perdón por algo. Sí, está bien. Me equivoqué cuando les dije imberbe, muchachos. Se equivocó cuando le dijo imberbe a los compañeros de la plaza. Mire usted. Bueno, es bueno reconocer, ¿no? Errores. Una personalidad de esta talla reconozca, ¿no? Y que el día de la lealtad no sea solamente lealtada a una idea o a un proceso histórico. Bien. Que sea lealtad a que reconozcamos nuevamente cuáles son las necesidades del pueblo. Bueno, no nos olvidemos, muchachos. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Y cuando quiera volver a comunicarse con nosotros, bueno, pídale al señor. Yo le digo a Carraulito si es que está, porque está un poquito, tiene algunos problemas como administrativos acá en el cielo. Ajá. Le voy a decir que me comunique con mucho. Sí, que le disque, no? Que le disque y se comunica con nosotros. Y que le sostenga el tubo también. Un abrazo y un beso a Chabela. Bueno, buenísimo. Comunicación directa con... ¿Qué tal, Sí, decía. Sí. Estoy así como... shockeada, creo. Sí, yo también. ¿Vamos a un temita musical después de esto? Dale, así nos... ¿Con qué vamos? Con los Doors. Dale. The Roadhouse Blues. Impresionante. Nos tenemos que ir yendo, porque ya nos queda poco tiempo. Ya está la gente de Luminaida en el estudio. Sí. Y tenemos que hacer un montón de cosas todavía. ¿Sí? ¿Ah, sí? Mientras el operador, si quiere ir buscando por ahí el tema número 2 del músico invitado, ¿sí? Nosotros vamos a ir leyendo algunos mensajes y dando la resolución de algunos de los juegos que estuvimos planteando. Uh-huh. A ver, la gente que dijo o le atribuyó la frase... Esta que dice, los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos, se la atribuyó a Lilita Carrió. ¿Han acertado? Sí. Sí, sí. Lo dijo, como dijo Néstor, en el contexto de esto de la ley del ADN para establecer quiénes son hijos de desaparecidos y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, es verdad, Lilita Carrió dijo. Entre otras frases que yo marqué acá en el diario que son terribles. La más terrible era esta igual. Sí. Igual nos costó decidirnos, ¿no? Definir cuál de ellas iba, así que bueno, por eso... A mí me asusta mucho que los hijos de Ernestina Herrera de Noble sean mis hijos, porque quiere decir que yo en algún momento tuve algo con ella y no me acuerdo. No es así, Romy, no es así. Yo no tengo nada que ver. Bueno, vamos con la resolución de la otra frase, que era la que decía, resulta estratégico que nos adelantemos a los problemas. Venimos de una experiencia alentadora, como la ocurrida ante la gripe A, donde todos trabajamos en forma articulada. Bueno, esta frase, podemos decir que esto es una barbaridad, sí. Sobre todo la parte en donde dice articulada, es del señor gobernador Daniel Scioli. Del gobernador de la provincia, sí. Exactamente. Nos había llamado la atención eso de justamente articulada. Bueno. ¿Tenés algún mensaje por ahí vos? Porque no, yo ya no tengo más mensajes. Acá yo tengo la casilla llena, que no estoy pudiendo leer. Bueno, mientras tanto ¿querés decir la resolución al acertijo que también quedaba pendiente? Sí, lo ponés por ahí porque yo creo que ya me olvidé de tanta cosa. ¿Cómo? ¿Lo sabías? Sí, lo sabía, me costó. Ahí yo está, ya dije, dale, que me costó. Repetí el... El acertijo acerca de que una piscina se llena en 30 días y cada día se llena el doble que el anterior, ¿qué día estará por la mitad? Bueno, la respuesta es 15, el día 29. Sí, 15 debe ser el número del acertijo. Claro, 15 es... No, 15 no es el número del acertijo, sí. Es la respuesta. No, la respuesta, no, es, la respuesta es el día 29. Es el día 29. Claro, pero sí. Ese 15 que vos ves acá es del acertijo... Sí. Número 15. Ah, es el acertijo número 15. Ay, no, claro. Claro. Bueno, a los oyentes, disculpen el infurcio, el día 29 estará por la mitad. Sí, claro. No les voy a explicar ahora porque ya mi compañero tuvo que tener mucha paciencia esta mañana para que yo pudiera es resolverlo. Verdad. Dice, una peli recomendable es La Escafandra. ¿Encontraste el músico invitado ahí? Bueno, ponelo ahí de fondo, que recordemos que el artista invitado era Astro Gilberto. Sí, Astro Gilberto. Música brasilera. Exactamente. Exactamente. Dice, una película recomendable es La Escafandra y La Mariposa. ¿Será la misma película? La historia real del primer director que tuvo la revista francesa de moda Elle, que al quedar hemipléjico encuentra que su cuerpo es una pesada escafandra que no lo deja moverse y empieza a reflexionar sobre su pasado y la frivolidad. En comparación a ello, contrapone la libertad de la mariposa. Al no poder comunicarse con el mundo, escribió un libro con el parpadear de sus ojos. Mira vos. Miren por qué te deja pensando. Sí, este mensaje es de Sergio, es verdad. Sí, no la vi la película, trataré de conseguirla no, y verla tampoco. A ver. ¿Por qué decís que es verdad? ¿El qué? No, que es verdad es que es Sergio, porque no lo firmó, pero yo miro el número y ya me doy cuenta que es él. Sí. Tenés ahí agenda, ¿no? Sí, tengo agenda. Bueno, como ya... Esperando agenda. Como escuchar... Ay, Dios mío. Bueno, les recordamos a los oyentes que esta noche a partir de las 20 horas, en la Escuela Media número 2, que queda en Justo de Arac, entre Belgrano y Uruguay, va a haber un festival solidario en apoyo y defensa de la lucha de los trabajadores de Kraft Ex Terra Bussi. Sí. Tocarán, entre otros, La Chancha Limpia, Los Chaguas, La Picada, Meta Negra y Semifusa, Peste Negra, Brutos, y además habrá una muestra plástica. Va a haber un buffet económico, una entrada general de 2 pesos y un bono contribución de 5 pesos pro fondo de huelga. Sí, Quique, perdón por no... Quique es un oyente que nos llamó diciendo que nos mandó un mail. Sí. Con todas las agrupaciones que convocan a la jornada. Estamos escasos de tiempo, Quique, perdón a todas las organizaciones que no nombramos, cuando charlamos con Walter, pero bueno, es una cuestión de tiempos que no podemos manejar. Exactamente. Tenemos más acerca de la agenda cultural. Esta noche también va a haber un festival solidario ¿A en dónde? El Polideportivo Paso del Rey. Ajá. Esto es desde las 16 horas hasta las 21 horas. Lleven off. Hay que llevar un alimento no perecedero. Si llega a llover, pasa al 24 de octubre. Ja, ja, ja. Y entre otras bandas van a estar Bancarrota, Fulgura, Cuerdas Negras. Y acá no sé qué dice, pero bueno, algunas de las bandas van a estar. No sé, te veo ahí y me dieron ganas de reírme, nada más. Bueno. Organiza la Municipalidad de Moreno, la Juventud Pueblo Libre y la Dirección General de Cultura y Bicentenario. Sí. Shevenoff, vuelvo a repetir. Bueno, Shevenoff, vuelvo a repetir. Sí. ¿Tenés algo más por ahí o sigo con la agenda cultural? No, creo que yo no tengo nada más. A ver, no tengo nada más. Bueno, mañana, 18 de octubre, tenemos a las 17:30 horas la Murga Uruguaya Aracalacana. En la Plaza 20 de Febrero, Soler y Sufriategui, esto es en Ituzaingó, ¿sí? Mirá vos. Hay que llevar un alimento no perecedero. Y el mismo día, o sea, mañana domingo, todos y yo qué sé, preguntale a ellos, no tengo ni idea. En el coso también, el polideportivo, alimento no perecedero. Qué sé yo, no sé. Y bueno, mañana, déjame terminar. No. Mañana va a estar presentándose Agua Verde, un grupo de jóvenes folcloristas de la zona de Ramos Mejía, por ahí. Van a estar en Castelar Norte, en la casa de Schuelze. Esto es en Muñiz 23. No sé quién es Schuelze. ¿Y pero cómo viene a la casa de un desconocido? Y mira, supongo que el conocido debe estar convocando, si no ellos no tocarían ahí. Sí. ¿Qué te parece? Van a tocar con Osido. Bueno, con Osido, la Casa del Schuelze, Muñiz 23, esto es arriba de la heladería Fredo, Castelar Norte, como ya dije antes, entrada 15 pesos a partir de las 21 horas. Y lleven un helado no perecedero también, ya que lo van a hacer arriba en la heladería. Dios mío. Y tenemos una cosa más acerca de la agenda cultural. ¿Más? Sí, falta. ¿Pero cómo hago para ir a todos estos lados que vos me decís? Y bueno, qué sé yo, elegí, ya nos tenemos que ir. Dale. Les cuento, el viernes próximo, 23 de octubre, a las 21:30 horas, va a presentar el nuevo material discográfico, el dúo Fagiano. Ajá. Sí, en concierto, altamente recomendable, yo ya los vi varias veces. y la verdad que los muchachos la rompen. Mira vos. Sí. Bueno, si la rompen, traten de estar alejado, no muy cerca del escenario, digamos. Bueno, estás a full hoy, ¿eh? Menos mal que ya terminamos. A pleno. Esto a pleno. Ha sido Estado de Coma. Estuvimos en la operación técnica Mariano Zurita. Sí. Conducción y producción Sebastián Carrera. Sí. Conducción y producción Cecilia D'Amico. Muchas gracias. Nos compañero. Vemos el sábado nos vemos que viene. El próximo sábado. Quédense, perdón, con Luminaria en la radio. Bienvenidos al Folclore, Estalla Silencio, El Zaguán y la repetición de Vivo y Refrito. Así es. Hasta chau, chau. Hasta la próxima. La nu sigara y